Esto es. ¿Dónde has estado, mi amor? ¿Qué te ha pasado? Ya pasó. ¡Vuela! ¡Ya! Bienvenido sea, más vale tarde que nunca, a seguir bailando, a seguir alegrándose. Por favor.